la decisión que tiene que tomar el árbitro, que toma la decisión de mantenerle la tarjeta amarilla porque rosada no hay. El que tiene que tomar la decisión es el técnico, porque una más y se va. En cualquier momento sabe que Infantino empieza a sacar la rosada para hacer un mango más. Va tiro libre correspondiente a Peñarol, va a colocar la pelota. El zaguero de Peñarol Menó se levanta un centro entre Bentancur, tiró, gol. Gol de Peñarol Bentancur. Fue el centro de Menoza al medio del área. Como descubierta estaba el área, como desatenta la saga de Wander. La agarró de media vuelta Bentancur y tiró un bombazo tremendo junto al ángulo superior izquierdo, decretando a Bentancur un golazo. Hace pocos, pero este fue un golazo. Gana Peñarol por 1-0, golazo de Bentancur, cuando transcurren exactamente de juego los 34 minutos. Un gol que sorprendió a todos, sobre todo por el control de Bentancur. ¡Qué bien que paró la pelota en el área! Dos jugadores de Wander lo cortejaban y Bentancur controló con el pecho y la colgó de zurda en el ángulo. Apareció, no me la pidió, dijo a mí, dámela a mí. La paró de pecho y la clavó en el ángulo. Ataca con la pelota, Bravo quiere escapar, lo marca, le quita todavía Musto, rebote y toma Hernández, Hernández al medio, a un Ibazo, Hernández, gol, gol, Bravo, gol de Wander, Bravo, Bravo, fueron tocando la pelota uno y otro, un Ibazo, que Hernández, que Bravo, y la agarró Bravo y la hizo colar la pelota junto al poste izquierdo, sorpresivamente, una jugada salida de Rambouillé por parte del conjunto de Wander, tú, ti, ta. Y la pelota deriva para el jugador Bravo, que cuando transcurren 43 minutos empata el partido. Empató Wander, están 1-1, empató el chileno Bravo. Y era el mejor de Wander, ¿eh? El chileno era el más claro de Wander. Otro gol sorpresivo, una serie de rebotes. Le quedó para el pie derecho y de primera la colocó al palo, a donde no llega Dawson. Allá puso la pelota el número 10 y sorpresivamente empató el partido. Griezmann. Dos minutos y medio, saque de arco, va a tomar carrera para sacar la pelota Silveira. Levantó Silveira violentamente en la mitad de la cancha, saltan varios hombres, resta con golpe de cabeza a Cepelini para colocar la pelota Busqué. Al avance Busqué con el balón, Busqué tocó cortito. Remate que vino para controlar la pelota Silveira, entregando para Busqué. Se va escapando el marcador, tiro centro, remate a Betacur. ¡Gol! Peñarol Bentancur, se escapó, buscó hasta la anilla de fondo, tiró el centro en la muerte y Bentancur, que está clarito hoy, mostrando una faceta que no venía demostrando, el oportunismo y la certeza, se dio media vuelta y tiró de derecha junto al poste izquierdo, decretando Rubén Bentancur cuando transcurren 3 minutos del segundo tiempo del partido, el segundo gol de Peñarol. Peñarol 2, Wanderers 1, los dos de Peñarol, de Rubén Bentancur. Dice presente el 9. No le trajeron ningún 9, no pudieron contratarlo y aparece justo en el momento donde más lo precisa Peñarol. Buen anticipo ofensivo de Bentancur, gran centro de Busquet, ganó la línea el delantero y marcó el segundo del partido. 11 minutos del segundo tiempo, el partido informa. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Gana Peñarol por 2-1, autor de los dos goles Bentancur, Bravo. Había empatado transitoriamente para Wander. Tiro de meta, le va a pegar el guardameta Kevin Dabson. Para pegar mejor, pegar con Fanatite en cualquier superficie. Va a colocar la pelota Dabson contra la mitad de la cancha. Llegaron 5.000 espectadores en una jornada nocturna muy fría en Montevideo. Recoge la pelota, Bentancur la pierde, le está quitando el balón el zaguero izquierdo del conjunto de Wander Aguirre. Aguirre con la cerda colocó por el otro lado, vino para Hernández. Hernández se va con la pelota en la diagonal, escapó de Busquets, levantó un centro, escapó también de la marcación de O'Neill. Rebota la pelota y la saca finalmente Cepelini. Avanza Cepelini, juega la pelota en la derecha, la corre la Quintana, esto es peligroso. Maniobra la Quintana, lo están marcando, quiere escapar, lo está marcando la cerda. Se lleva la pelota la Quintana, marca la cerda. La Quintana para atrás, coloca para Álvarez Wallace y Cepelini vino centro. Sacó violentamente la pelota Aguirre. La volvió a tomar Álvarez Wallace, entregó para la Quintana. La Quintana para Álvarez Wallace, busca un centro, toca al medio, metió la pelota para Cepelini, que la perdió cuando le quitó Bravo. Levanta la mitad de la cancha, va pelota en dirección de Unibazo. Unibazo para Castillo, para el Pío Hernández, dio para Unibazo, entró con Hernández, tiró violento y gol. ¡Gol de Wander Hernández! Adelantado el jugador Kevin Dabson. La agarró Hernández por la izquierda y tiró cruzado, remate. fue sobre el poste izquierdo, muy mal colocado Dabson, y empata el partido Montevideo Wanderers. La astucia del jugador bohemio al ver adelantado tiró al arco por arriba del guardameta de Peñarol y empató Wanderers. Cuando transcurren 13 del segundo tiempo, están 2-2. Empató el partido Diego Hernández. Gran mérito de Hernández. Picó el vacío, le ganó la espalda a los dos centrales de Peñarol. Y cuando parecía que no le quedaba espacio para patear porque estaba el arco muy cegado, sacó un zurdazo cruzado que Dawson lo quedó mirando porque la pelota fue tan perfecta que se colgó del ángulo. No reaccionó Dawson arriba. Empata el partido Wanderers. Tiro libre que va a tomar Cepelini. Se va a adelantar Cepelini. Ubica la pelota el conjunto en Peñarol. Se adelanta para colocar la pena. Está esperando para el golpe de cabeza. A varios hombres viene el tiro libre en largo. Viene Bentancur, no alcanza. Saca la pelota Wanderers. Tomó el número 14 Rossi y la perdió. Le quita violentamente Wagner. Toma la pelota para el equipo Carbonero Menose. Levanta centro. Viene a tomar otra vez O'Neill. Pierde la pelota. La recupera el conjunto de Wander cuando O'Neill de media vuelta roba una pelota que parecía muy peligrosa. Escapa de dos, de tres hombres. Lo marca Costa. Escapó de todos. Envió para Gargano. Gargano le dio la pelota para Dabson. Dabson levantó violentamente alto. Le dio la pelota al pecho de Jora Costa. Peñarol comienza a pasar nervios ahora. Están 2-2. El pase que vino al medio para Bravo. Bravo entregó la pelota para el delantero. Santurio vino el pase al medio. Tiraron. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! ¡Ferreira entró con Santurio! Y creo que en definitiva el jugador del conjunto de Wander, Santurio, decreta el tercer gol para el equipo bemio. Santurio acaba de decretar el tercero para Wander. Se viene abajo el conjunto de Wander y su hinchada en las distintas tribunas del Parque Viera. Gana Wander por 3-2. Acaba de convertir Santurio, que debe haber sido la primera pelota que tocó. Lo dio vuelta Wanderers, titubeó la defensa de Peñarol. Salió mal Dawson, que dejó la pelota en el pecho de Acosta. Y el pase de Beglio, otra vez la combinación ofensiva y de puntín al mejor estilo fútbol sala. Lo da vuelta Wanderers. Cómo se durmió la defensa de Peñarol. 3-2 el bohemio. Les dije, la puerta de cualquiera de los dos arcos estaba abierta. ¿Qué se hace, Gine? Bueno, al borde del abismo Peñarol, porque evidentemente solamente puede tener chance de campeonato si gana el clausura. Levanta violentamente la pelota Peñarol. Va el remate al medio. Corre para tomar Mancilla. Atrás, remate Bentancur. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Bentancur acaba de empatar Peñarol. Jugada de Mancilla por la derecha. Un centro de la muerte atrás y Bentancur, que entraba, acaba de decretar el empate para Peñarol. Están 3-3. Una tarde de Bentancur más allá del tropiezo de Peñarol en el materia. Resultado, empata Bentancur, que es el jumbo del partido. 3-3. Los tres de Peñarol, Bentancur, este lo descuento. Ahora la defensa que se durmió fue la de Wanderers. No se dio cuenta que quedaban 2 minutos. Y Bentancur, que cuando aparece, aparece con 3 goles, como en el Francini contra Boston River. Lo empata Bentancur, se durmió la defensa, mérito de Menose. Vaquilla el resultado del Carbonero.